Es la última horita de este miércoles, el 16º día del tercer mes del año 11º. Es el planeta Duna, el que comienza justamente ahora con los amiguitos de la asociación La Duna de Almería. Con los habituales titulares hoy en nuestro estudio central, Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, buenos días. Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenos días. Nuestro dibujante con maletas favorito está al otro lado del hilo y responde siempre que se le llama al nombre de Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues flotando. ¿Cómo que estás flotando? Aparte del hecho de que hablar contigo me supone estar flotando. Anda ya, tonto. Eso se lo dirás a todos. Salamero. A todos los locutores se lo digo, sí. Sí, sí, sí. Estoy físicamente flotando. Sí. Físicamente flotando. Sí, sí. O sea que deduzco yo, llámame intuitivo, llámame lo que quieras, por ser tú. Pero deduzco que debes estar en una ciudad con mar, ¿no? Sí. En la costa. Estoy de una ciudad con mar. Ajá. Ya. Y mi imagen ahora mismo es un poquito, ¿acordáis la película esta de Joe contra el volcán? Sí. Pues yo soy el tío que está encima de las maletas flotando encima del mar. Ayer me pasé por Barcelona ayer para informarme sobre la noticia que iba a dar en la actualidad hoy. Y tú no sabes la que ha caído aquí en Barcelona de agua. Tremendo. Vamos, me ha arrastrado por toda la Rambla hasta que he pasado. Me intenté agarrar el monumento de Colón, pero me llevó y ahora estoy flotandito en el Mediterráneo. O sea que estás en plena Costa Brava, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Pero bueno, el móvil funciona y esto es lo importante. Y podrás enviar enlaces también. Vamos a intentar el satélite a ver cómo se porta. Confiamos en que esta semana sí se porte bien. A lo mejor me retraso como la semana pasada, que me retrasé, perdonen a todos, pero... Pues no, llegará. No va a pasar esta semana, tengo yo ese pálpito. Verás cómo no pasa. Sebastián, el que pasa ahora es Sebastián. Pasa, hijo. Aquí está con la bandejita, la mirinda, la bebida oficial. Por supuesto, marchando una de cola para Javi. Marchando una de azafrán para Raúl. ¿Para mí? La de Higo Chombo, que te vamos a enviar directamente a la Costa Brava. Si no dices otra cosa, Juanma. Sí. No. Y la de Lima Limón, con la hojita para la servidora. Y empezamos, si os parece, con la actualidad dunera de la semana. Bueno, la actualidad es una noticia un poco recurrente, pero no por ello menos importante. Ya sabéis que nos encanta hacer porras, hablar de nominados, y esto no es Gran Hermano. Esto es el Salón del Cómic de Barcelona en su 29ª edición. Ole ahí. Casi 30 ya. Y, como siempre, pues comentamos lo que son los nominados a los distintos premios, los 10 premios principales que hay aquí. O sea, que vamos a hacer una porrita, ¿no? Ahí está. Ole. A mí me fue tan bien, que ya acordáis que triunfé como la Becren, que me... Vamos, hay otro por ahí que tuvo que pagar los cafés, sí, ¿eh? Sí. No recuerdo nada, ¿sabes? No recuerdo nada. Después del golpe que me di, no... La borra de tu memoria. Se me ha borrado, sí. Totalmente. Bueno, pues este año tiene otra oportunidad, Antonio. Vamos a hacer una porrica los cuatro, a ver quién acierta más. El que acierte menos... Paga. Paga, ¿no? Ahí está. Paganín. ¿Qué es lo que paga? Pues una rondica. Una rondica. Un tapeillo o lo que sea. Adjudicado, pues. Venga, vamos. Entramos con los nominados. He preparado un redoblito, que es este muy bonito. Fantástico. Y una sintonía especial, premios, en esta edición del Salón de Barcelona. Conectamos en directo. Juanma Beltrán. Empezamos con la mejor obra, ¿no? Que es el premio más relevante, el premio que más gente se quiere llevar, ¿no? La mejor obra. Y en este caso están nominados Black Sack 4, El Infierno y el Silencio, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, de Norma Editorial. El Invierno del Dibujante, de Paco Roca, editado por Astiberri. Uh-huh. Ken Games 3, Six Shots, de José Manuel Robles de Marcial Toledano, de Diablo Ediciones. Y Autobiografía No Autorizada 3, de Nacho Casanova, de Diablo Ediciones. A ver, chicos, ¿qué me decís? ¿Quién empieza? Yo digo que el Invierno del Dibujante se la lleva seguro. ¿Quién, perdona? El Invierno del Dibujante casi seguro. Sí. Por corporativismo, barra afinidad, barra TV Español, etcétera, etcétera. Sí. Ya, pero... Totalmente de acuerdo. ¿Por cuál apuestas tú? Por el Invierno del Dibujante. Vale. Y tú, Juanma, deduzco que también. Sí, había puesto yo también el Invierno del Dibujante. ¿Raúl? Pues yo voy a decir Black Sad. Lo apunto. Me lanzo... Díaz Canales y Juan Guarnido también son una apuesta de calidad. Me lanzo a la piscina. Yo me quedo con la Autobiografía No Autorizada 3, de Nacho Casanova. Vale. Es un 2 clarísimo. ¿Eh? Es un 2 clarísimo. Dos va a ser, ¿no? Pues apuntad. Vale. ahora mejor guión, que es prácticamente casi lo mismo de antes, o sea, Black Kesas 4, El invierno del dibujante, Kengen 3, y ahora también se mete Duelo de caracoles, de Pere Joan y Sonia Pulido, de Ediciones Sin Sentido. A ver, Juanma, yo digo que sigue siendo El invierno del dibujante mejor guión. ¿Javi? Sí, sí, que está claro, si es lo mejor va a sacar mejor guión casi seguro también. Raúl, no te dejes influenciar, ¿eh? Pues mira, yo voy a votar por Kengen 3. Voy a ir ya ahorrando para cuando me toque pagar, pero bueno. Venga, pues yo me quedo con El duelo de caracoles. Lo sabía. De Pera Joan y Sonia Pulido. Llámame rebelde. Tiene un pedazo de título, eso sí, eso no se lo quita nadie. El mejor dibujo, pues nada, tenemos Black Sack 4, El invierno del dibujante, Kengen 3, y aquí se cuela también Just My Nat 4, Sin esperanza, de Raúl y Roger Ibáñez, de Diablo Ediciones. Esto también es un pedazo de saga que llevan ya haciendo. Yo le he puesto, mira, mejor dibujo a Black Sad, o a Juego Bandido. Yo también. Para variar. Raúl. Pues yo me voy al Jan Maynard, que me gusta mucho cómo dibuja Roger Ibáñez. Muy bueno. Venga, pues apúntame la misma que Raúl. Vale. A mí de Roger siempre me hace mucha gracia que una vez participé en un, cuando era jovencillo, éramos con los jovencillos los dos, en un concurso que ganó él. Ahí lo conocí, digo, ¿no? Sí, es que el tío tiene buena mano, sí. Ya desde pequeñillo, desde joven. Bueno, pues pasamos a autorrevelación. Pues a ver lo que me decís, chicos. Simo Abadía, Jesús Alonso Iglesias, David Sánchez o Martín Tornuela. A ver, Javi. David Sánchez. Raúl. Yo voto por Jesús Alonso Iglesias. Juanma. También Jesús Alonso Iglesias. Pues Simo Abadía, me pones a mí. Que te tengo calado, tengo puesto antes de que lo pongas tú, Antonio. ¿Sabes cómo lo hago? El nombre más raro es el que tú votas. No, pero este revelación, quiero decir que aquí, bueno, cualquiera podría ser, ¿no? Muy bien, muy bien. Mejor revista. Y en aquí ya empiezan las cositas curiosas. A ver. Chulu, decíamos las ediciones. Es que no sé cómo se pronuncia. Cthulhu. El monstruo este, el demonio, el yo, este de... Sí, ¿no? Cthulhu puede ser, sí. Chulu. O Cthulhu. Dolmen, obviamente, de Dolmen Editorial. Retranca, de Retranca Editorial. Y Usted está aquí, de Editorial D-Books. Pues yo me pido Retranca. ¿Cómo no? Yo puse Dolmen. Sí, Dolmen. Creo que va tocando ya. A ver, Raúl. Pues yo me quedo con Chulu. ¿Cachuli o Cthulhu? Yo, Cthulhu. La verdad es que no sabía. Si Dolmen no se la ha llevado, yo creo que también Dolmen. Porque la de usted está aquí, me parece que es bastante nueva, ¿no? Ya, no sé, pero la vez que hablamos... es que vamos a ver, estamos haciendo una quiniela. Es decir, que... Por eso, bueno, si una quiniela que tiene luego que palmar un desayuno. Que, ya lo sé, ya lo sé. Bueno. Juanma. Mejor fanzine. No, aquí no está la luna. Ni estaba en revista, ni estaba en fanzine. No la hemos sacado todavía, así que... Bueno. El año que viene. El año que viene estará. Seguro. Adobo. Underground, como suena. El Naufraguito. Y Zócalo. A ver, Javi. No tengo ni idea, pero voy a cogerme Underground, que hemos hablado aquí alguna vez. Juanma, ¿cuál te coges tú? Yo he puesto Adobo, porque llevan también, igual que Underground, muchas nominaciones y ya le va tocando. A ver si Raúl me quita la mía. No, yo me uno a Adobo. Adobo, pues Zócalo, va. Es que había pensado Adobo, pero digo, me quedo con Zócalo, finalmente. Venga, mejor librería especializada. Me resulta extraño que no esté ni Millennium ni Moviola, pero bueno. Está Arkham, Joker, Madrid Comic y Universal. Vale. Aquí yo creo que vamos a coincidir casi todos, ¿eh? A ver, Javi. Pues yo apostaría por Madrid Comic, que es una de las más veteranas. Yo también he puesto esa. Pues yo me voy a Arkham. Pues yo me quedo con Joker. ¿Qué queréis que os diga? Arkham Raúl y Joker Antonio. Sí. Más cositas. Y premio a la divulgación, Borja Crespo, Santiago García, Pedro Porcel y Jexus. Empieza tú, Juanma. Pedro Porcel. Pedro Porcel, ¿no? Sí. Javi. No te voy a quitar Jexus, que se te esté viendo ya. Me voy a coger Borja Crespo. Y venga, yo me uno a Borja Crespo. Pues venga, me quedo con Jexus. Me lo ha cantado ya Javi. Mejor obra extranjera. Venga, que no sé si es Raúl, ¿qué has votado tú? Aquí a Borja Crespo. A Borja Crespo, tuyo también. Ah, vale. Estáis los dos. Estáis ahí a dos contra el mal. Sí. Bueno, la mejor obra extranjera, aquí tenemos a Asteroid Polyp de David Mazzucchelli. No, perdón, Mazzucchelli. ¿Eh? Has dicho lo mismo. Mal que al principio, pero bueno. Mazzucchelli. En sentido, En mis ojos, de Bastien Vives, de Diablo Ediciones, Los muertos vivientes, de Robert Kirkman y Charlie Aldar, de Planeta Agostini, y Wilson, que como todo el mundo sabe, de Daniel Club, Ramón Mondadori, edición de La Cúpula, en español y en edición de catalán. ¿Y con cuál te quedas tú, Juanma? Yo creo que ganará Asterios Polyp. Uh-huh. Javi. Yo apuesto por Wilson, de Daniel Close. Un clásico. Raúl. Yo me quedo con Los muertos vivientes. Pues en mis ojos, para mí. En mis ojos, y vamos de... al pleno al 15. Bastien Vives llega al pleno al 15, efectivamente. Vale, y ahora la nominación a una categoría que yo no sé si no estaba el año pasado, pero a mí me resulta novedosa. Que mejor película basada en un cómic donde la historieta sea protagonista. Uh-huh. Como, por ejemplo, supongo que esto de donde la historieta sea protagonista viene un poco pues, para meter la primera, que es El Gran Básquet. Correcto, sí. Correcto. Es que tiene toda la pintaza, además. Sí. Así metemos El Gran Básquet. Sí. Esto también nominada Kick-Ass, de Matthew Vaughn, María y yo, de Félix Fernández de Castro, y Scott Pilgrim vs. The World, de Edgar Wright. ¿Ponemos 4 al Gran Vázquez? ¿Le ponemos un 1? Un 1 al Gran Vázquez. Yo estoy con El Gran Vázquez. Uno, pues entonces un 1 fijo al Gran Vázquez. ¿Y tú, Juanma? Yo puedo votar por María y yo. Anda, vale. Pues entonces anda, una variante. Venga, un ponemos una, echamos una doble. Un doble. Todos los demás voy a votar a Gran Vázquez, ¿no? Sí, correcto. Vale, muy bien. Me temo que además es la única que voy a acertar yo. Pero bueno. Oye, aquí casa tenemos buenas críticas. Lo que pasa es que ya no sé, claro, lo que dice, Juan, no sabemos si esto lo han hecho un poco a raíz de esto, ¿no? O que es que realmente se nota, ¿no? Que el cómic está bastante de moda en el tema del cine y es lo que hacía falta ya también un poco. Incluso he oído hablar bien de Scott Pilgrim. Yo es que el cómic de Scott Pilgrim, la verdad que como no me gusta mucho, la película no, ya, no la he visto. No sé, yo no la he visto, pero digo. Bueno, chicos, pues ya veremos entonces cómo se ve. A ver quién gana. Perfecto. Ya nos pilla, ahora ya tenemos incluso emoción ya porque llegue, ¿no? Venga, pues ya para la próxima semana. ¿Cuándo son, Juanma? ¿Todo esto? Saco yo en metálico. Me parece que una final de abril, ¿no? Me parece que era. Ah, pues sí, ya mismo. Hay tiempo entonces. Pero mañana he hecho yo en el estanco la quimera. Es que no estoy muy seguro, ¿eh? Ahí me habéis pillado porque cuando iba a preguntarlo es cuando empezaba a llevarme la corriente. Pero disculpadme. Sabemos que la semana pasada, y os lo puedo decir en un momento, estábamos hablando, ¿no acordáis del cartel que hacía para lo de Valencia? Mm-hmm. Sí, ¿no? Sí, pues sí. Eso me parece que era una semana anterior, que la llamaban como la antesala de... Los Globos de Oro, ¿no? Sí, exacto. O sea que el próximo mes llega. Los nominados a la 29ª edición del Salón de Barcelona, la quiniela oficial del Planeta Duna, ha sido realizada en vivo y en directo. Y bueno, ¿quién pagará el desayuno completo? Lo sabremos pues en un mesecito más o menos, yo creo. Y es la actualidad para comenzar hoy. Digo, el planeta. Fin de semana, del 14 al 16 tiene que ser. 14 al 16. Perdona que me he interrumpido, pero estaba consultándolo. Pues eso, en un mes. Sí, en un mes también. No, bueno. Perfecto, pues Raúl, dale, venga. Voy. Ahí va. Ramón, hijo, cuando quieras. Nuestro trompetero mayor del reino. Como siempre, en acción. Son momentos impresionantes, amigos. Nos faltan las palabras para describirlos. Porque llega el informativo dunero, protagonizado, dirigido en la distancia por Ramón, presentado por Raúl Moreno. Bueno, primero que Ramón me da recuerdos para todos vosotros, que estuve con él el pasado fin de semana en Granada, en el Salón del Cómic. Y bueno, pues ya me pasó la información esta que tenemos aquí. Se acercó a Paco Roca, ¿no? Al final. Sí, bueno, había una marabunta de personas alrededor de Paco Roca, ¿sí? Y no sé cómo se encaramó por allí cerca y pudo echar una foto desde lejos. Pero vamos, que Ramón, no, complicado acercarse al señor Roca. Le habría gritado de lejos, Paco Roca, y luego un adjetivo calificativo. Es una entrevista, Paco Roca. Acabado en on. Tío, ¿cómo te pasas, colega? Al timbre y luego estás corriendo, ¿no? Campeón, hombre, me refiero a campeón. Paco Roca, campeón. Le habría echado a correr. Bueno, venga, vamos a poner el según cuenta Ramón, pues aunque parezca mentira, han pasado ya 20 años desde que los tres primos Bond salieron de Bondville y tras edición en blanco y negro, color, tapa blanda y dura, hasta de bolsillo, Jeff Smith, su creador, ha preparado para celebrarlo tres nuevas ediciones distintas, que pasamos ahora a comentar. La primera de ellas es una edición en caja y tapa dura, que recoge toda la colección con más de 1.300 páginas, de ahí en nada, pero ahora a color y con un precio de $150 y fecha de salida en noviembre de 2011. La segunda, más jugosa, es una caja especial de aniversario de la que solo se venderán 2.000 copias, que además de la edición de en un solo volumen a color, contiene una réplica en oro de la moneda con la figura de Phoney Bond, una lámina original, tres figuras de los protagonistas, galería de ilustraciones, un documental en DVD, un facsímil del primer número y muchas otras sorpresas, con un precio de $350 y salida en julio de 2011. Una pastita, ¿eh? Un dinerillo, sí. La última, para verdaderos coleccionistas, además de la caja antes descrita, contiene una lámina original pintada por Jeff Smith, que está limitada a 50 copias, y tiene un precio, atención, de $1,000, 1,000 pavos de la lámina. Anda. La fecha de salida también en julio de 2011. En resumen, un verdadero regalo para los aficionados, o al menos para los que puedan permitírselo, claro. Y tanto. Juanma, ¿qué te parece por alusiones? Oh, pues yo es que me quedé en el primer tomo de Bone, que estoy todo pendiente de comprarme los otros. Y ya no sé, yo estoy perdidísimo. Yo lo de Bone es una cosa demencial, de la cantidad de ediciones distintas que están sacando, desde aquella primera extrañísima en Comic Book, que era tenía una edición absolutamente irregular aquí en España y que era imposible de continuar, de conseguir una continuidad más o menos normal, hasta la trochaco super enorme, que según decía Jeff Smith era lo que originalmente él quería de siempre. Había hecho un tomaco enorme porque él está inspirado mucho en temas del Señor del Anillo y tal, y yo creo que él quería hacer un tomaco gordo. Y por eso le molan tanto hacer ediciones de este tipo. Sí, tomo de esto es imposible de leer. Sí, de esta forma es la cama, porque muere aplastado o te explota la caja torácica y de apoyarte el libro, es horrible. Para los aficionados es un regalazo, es decir, una lámina original, sí, tres, claro, figuras de los protagonistas, un documental incluso en DVD, un facsímil del primer número, o sea que $1,000 del ala. No está mal, sí, no. Este es el de Bones, 350 pavos. Sí. Y luego la última, sí, efectivamente. Sí, contiene todo eso, más luego las copias y tal, mil pavos del ala. Javi, ¿tú pagarías este pastizal por alguno de estos? Yo no, vamos. De hecho, Boom me parece que está bastante sobrevalorado para que encima venga este aquí un poco a con moneditas de oro, a DVD de $300, me parece. Yo veo, me parece una buena obra, pero ya este tema, no sé, un poco ya se te va la pinza, ¿no? ¿Y tú, Raúl? Pues yo es que tengo que decir que no he leído nada de Bonnie, entonces pues tampoco soy yo muy... A priori la edición está de 1,000 pavos, no te lo pongo. Lógicamente esto... Y empezamos por la básica. No. Yo me quedaría, si acaso, con la baratica de $150, que tampoco está la cosa como para hacer exceso, pero vamos. Y ya si que... te mola, si te gusta... Claro, luego ya pues se va ahorrando y ya nos pillamos la otra, sí. Pues está bien pensado, sí. Es el informativo de Ramón, amiguitos, con estas novedades que llegan... Pues en este 2011, como siempre, original, la información que nos ofrece nuestro compañero, querido compañero Ramón, que ha estado muy cerca de Paco Roca, pero que no ha podido contactar con él. Visualmente sí lo ha hecho, pero no físicamente, que era lo que buscaba el bueno de Ramón. Ramón, dale a la trompetita. Está preparándose para salir ya en la Semana de Pasión, una banda de trompetas y tambores. No, Ramón tiene que salir solo. Claro, hombre, vale. Tiene calidad de sobra. La primera fila abriendo el paso. Ahí está Raúl. Y yo con el gong detrás. Impecable con el gong. Fíjate, no es mala idea, ¿eh? Entramos directamente en la paginita web de la semana. Sí, hoy tenemos, esta semana tenemos un 2x1. Pues estamos que lo tiramos. Puesto voz de oferta. Sí, claro, claro. Ding, don, ding. Bueno, pues tenemos dos blogs que son abreerrado.blogspot.com. ¿Eh? Sí. Para los fans de Gru, ya más o menos saben de qué es un poco esto. Errado sin H, ¿no? Claro, claro. Ya. Y diccionario de Gru.blogspot.com. Como son direcciones un poquito largas, si queréis podéis esperar a que Juanma ponga el enlace. Algún día de esto. Pero bueno, que no creo que sea tampoco difícil encontrarla a través de cualquier buscador. Diccionario de GRU es fácil en cuanto a diccionario de GRU con dos. Claro, GRU es G-R-O-O, en la creación de ese hexagonal, como todo el mundo conoce. Y Blogspot con B alta. Blogspot con... sí. Bueno, pues se trata de dos blogs que sin duda gustará mucho a todos los fans y seguidores de GRU y su magnífico creador Sergio Aragonés. El primero, abrirrado.blogspot.com, como bien anuncia su título, es un blog dedicado a GRU, esta estupenda parodia de Conan y demás bárbaros del TVO, pero también sobre su autor y todo lo relacionado con su trabajo. Está muy interesante, aunque tiene el inconveniente de llevar un tiempo considerable sin actualizarse. Más activo parece un enlace que encontramos en el anterior y que tiene el sugerente título de El Diccionario de GRU. Esta es una página muy útil para los forofos y también, ¿por qué no?, para los que quieran empezar a conocer el universo de GRU, ya que ordenado de forma alfabética puedes consultar, como su nombre indica, a modo de diccionario con todos los personajes, criaturas y lugares de este delirante universo creado por Sergio Aragonés y Marc Emaniel. Yo además, la verdad, me he dado una vueltecilla por los dos, pero bueno, conocí al de Abre Errado, porque bueno, yo me incluyo como un mega fan de GRU. De hecho, bueno, no sé si tú llegaste a verlo ahí cuando fue el Son de Granada hace unos 4 años. Sí, ahí estaba. Sí, estuvo hace unos cuantos años. Sí, yo me acuerdo que hice una cola también inmensa para que llegara y me firmara. Me firmaba el uno y están sacando el otro. Y la verdad que estaba hecho una mega fan ahí con un gritito ahí, porque estaba loco. Sí. Y nada, la verdad es que está muy bien porque, por ejemplo, en la página de este diccionario incluye, aparte un poco de glosario este, ¿no?, un poco el bestiario que trae sobre este mundo, pues moraleja y frases del sabio, personaje este que aparece en los cómics, un índice de aventuras publicadas tanto en España como en Estados Unidos, por si eres un seguidor de estos coleccionistas a tope. También el pequeño museo de GRU, que es, bueno, ilustraciones de Sergio Aragonés, colgadas de diferentes tipos. Luego también hay un apartado que es mensajes ocultos, o huevo de pascua, como le llaman en inglés a eso, ¿no?, a Easter eggs. Exactamente, pues como a unos mensajes ocultos que forman parte de las viñetas pero que tienes que estar buscándolo, ¿no? Es como un poco un añadido, como cuando estás viendo Mortadelo y Filemón y te aparece un gusano con otro pidiéndole fuego, cosillas así. Y también tiene varios enlaces a un par de páginas que son el diccionario de Asterix y el diccionario de Mortadelo y Filemón, que son un poco lo mismo que este de GRU, pero de esos dos personajes. Digo, pues si también alguien está interesado en el mundo de Asterix y en el mundo de Mortadelo y Filemón, pues también se encuentra con una página similar. O sea que muy recomendable. Qué bueno. Pues súper recomendable, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy completa la web de la semanita. Vea dos y disfrute. Varios. Claro, más de uno, ¿eh? Dos por uno. abrerrado.blogspot.com y diccionario de gru.blogspot.com. Y enlaces que pondrá, por supuesto, Juanma Beltrán, si las olas de la Costa Brava se lo permite. Y en un ratito. Esperemos que sí. Pues Fermín, por supuesto, con el piano. Efecto Freiduría. Internet date. De Calamares a la Romana. Y Verónica, que ha entrado en acción ya. No veo a Pimpín. Estoy preocupado. Mira, tranquilo que viene. Ah, míralo, por el pasillo viene. Ábrele a Pimpín. Esa melodía que abre las novedades de Moviola con los amiguitos de Moviola, claro, en Moviola Comics, en la calle Minas de Gador número 5, en la capital. Hoy me han pasado una nota, un justificante firmado, se supone, por la madre de Gabriel Neveras, que nuestro viene. Ciber, que no puede venir. Está malito, que tiene unas décimas de fiebre. Ay. Y me ha llamado la atención que abajo, justo al final de la nota, ponía firmado mamá. No sé, tipo sospechoso. Bueno. Pero bueno, lo vamos a disculpar. Por esta semana. Así que tenemos que comentarlas nosotros. La primera, por ejemplo, ¿para quién? ¿Quién se atreve? Pues que empiece Juanma, ¿no? Como es la tradición. Siempre mando el primero, ¿no? Entra tú que a mí me da la risa, ¿no? Más o menos. Bueno, pues el primero se titula El Circo Lorza. Lo de Lorza me dice cosas distintas, pero bueno. El Circo Lorza, de Alberto Guitián. 14 euritos, Yarión, se edita, cartoné acorchado. Esto es una cosa curiosa, acorchadito. Acorchado, qué bueno. Para que te sea agradable al tacto. Bicolor, que no... Dos colores. Ocho páginas. Básicamente, sí. ¿Vale? un actor conocido principalmente por su serie Pulgadas Bolsas, que publica el jueves y edita su segunda obra después de Petaco. El Circo Lorza es una colección de personajes variopintos y esperpénticos que homenajean y parodian la vida del circo y de sus artistas. Dibujo caricaturesco y detallado que presenta con humor retratos circenses llenos de mucha ironía, pero también de ternura, como no. Qué bueno. A mí es que el circo no me mola. A mí sí me mola, me lo voy a apuntar por ahora yo, esta primera novedad. La segunda, Javi, por ejemplo. Bueno, pues la segunda es Tóxico, de Charles Barnes. Son 17,90€ de Reservoir Books. Es cartoné, es a color y son 64 páginas. ¿Y qué podemos decir de esta? Está visualizándola Javi ahora mismo, sí. Como pueden comprobar en casa, amigos. Sí. La tiene aquí delante la. ¿Has podido poner voz de Gabo? Novela gráfica influenciada por la obra de William Burroughs. Punto. Bueno, pues una novela gráfica se nota muy influenciada por la obra de William Burroughs. Y bueno, he dicho que el. Sí, Charles Vance. Que el otro. Doug despierta a mitad de la noche por un ruido que procede del otro lado de la pared, que se va convirtiendo en un agujero. Al otro lado, descubre a su gato Inky, que falleció hace ya un tiempo. Qué susto, tío. Doug seguirá a Inky a través de un mundo surrealista y onírico. Charles Barnes regresa con la misma fuerza que nos presentó en su obra maestra Agujero Negro, demostrando que sigue siendo el mejor autor underground. Hombre, aquí para Moviola, claro. Podríamos discrepar en lo que te iba a decir, que igual podríamos abrir un debatito. Es muy bueno, pero claro, parece que es mejor de underground. Bueno, pues. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor? A ver, Javi, ¿cuál es el mejor? Esto sí, verdad que es subjetivo. A mí el mejor es Peter Baggy, pero. Es Peter Baggy. ¿No? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, hombre? Por favor. No, no lo crees. No hay color, no hay color. Te espero en la calle. Raúl, la tercera. Venga, la tercera es Body Wall de Dash Shaw. 25 euritos, edita Sin Sentido, cartonea paisado, color y 400 paginazas. Obra que fue nominada a los premios Eisner en 2009. El autor combina el drama, la comedia y la ciencia ficción y una apuesta valiente con un diseño atrevido e innovador. En el año 2060, la guerra civil ha dejado el país en ruinas. Una extraña planta que ha nacido trae al profesor Panther, el científico, que va conociendo a los residentes locales a la vez que descubre que cada vez que se fuma la planta, te confiere poderes telepáticos. Pero eso está inventado ya, ¿eh? Bastante años. Eso hará cambiar al profesor que no desea compartir sus investigaciones con el resto. Sí. También, sí, eso. Sí. Claro. Entra dentro de lo posible, sí, que no quiere compartirlo. Ya te digo. Que rule, tío, que rule. Y piensa que invento la pólvora aquí, el payo. Bueno, pues nada, yo me voy a quedar con la primera directamente. Con el Circo Lorza. ¿El Circo Lorza? Sí, me ha llamado mucho la atención. Yo también. Sí. ¿Y tú, Juanma? Pues yo me voy a quedar con. Venga, pásalo, pásalo. No acapares. Con Tóxico, venga, con Tóxico. Yo me quedo sin más remedio, va, pero vamos, con Body World, porque lo de un tal Panther que no quiere pasar una cosa que se fuma, como que lo tengo muy reciente. Sí, ¿no? Bueno, pues son las tres novedades desde Moviola esta semanita. La próxima estará ya, espero, Gabo Nebo, de nuevo en su puesto. Calle Minas de Gádor, número 5 en la capital. Pregunten, porque hay un montón de novedades, no solo estas tres, hay un montonazo de novedades muy ordenaditas todas ellas en Moviola. Gracias a Verónica, gracias a Pimpín. Fermín, sigue con nosotros, hijo, porque nos vamos rápidamente a por una pieza que hoy, especialmente esta semana, nos hace mucha, mucha ilusión. Ahí está. Porque llega el cumple cómic, pero no es un cumple cómic cualquiera el de esta semana. Este es especial. La vamos a poner de pie aquí, en el estudio. Que llega el cumple cómic de quién. De Francisco Ibáñez Talavera, por favor. Más conocido como Francisco Ibáñez Seca. Por favor. ¿Cuántos cumple ya? Pues cumple 75 años. ¡Oh, Dios! Sí. Nació el 15 de marzo del año 36. Es más antiguo que de la Guerra Civil, incluso. Claro, Francisco Ibáñez. 5 meses antes. Y. No, 4. Sí, 4 por ahí. fue claro, en julio. Fue final, 17, 18 de julio. 18 de sí. 4 y medio, si no sí, más o menos, sí. Nació en Barcelona y, bueno, no hay que hablar de Francisco Ibáñez a esta altura, pues un poco reiterante, ¿no? Siempre bueno, es bueno recordar eso, que perteneció a la segunda etapa de la Escuela Bruguera. Su primer trabajo no fue dibujante, que antes estaba trabajando en un banco. Y bueno, entre los 1.000 millones de premios que ha podido tener de conocimiento desde que empezó a publicar historietas, pues quizás uno de los más importantes sea el que en 2001 le dieron la medalla de oro al mérito en la Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura. O sea, lo cual no solamente engrandecía su figura, sino que también un poco al mundo de la historieta, ¿no? Uh-huh. Le daba un poco de reconocimiento en ese aspecto. Y en cuanto a la obra de Francisco Ibáñez, todo el mundo lo sabe, ¿no? Aquí yo creo que podemos hacer un plan 1-2-3 de personajes de Francisco Ibáñez. Pues Marcelo y Filemón, rompetecho, es que hay miles, hay cientos. Botones Sacarino. Botones Sacarino. Chichatado y Clodoveo. Sí, señor. Y nada, pues que nos esperemos que cumpla mucho más, sobre todo con la salud que tiene el hombre. Y que, bueno, pues uno de los grandes. Pero sino uno de los que más. Uno de, fíjate, de mis anhelos, y lo hemos compartido sí, con Raúl antes de los pasillos, antes de empezar el programa, es entrevistar algún día dentro del planeta Duna a Francisco Ibáñez. Pues lo vamos a intentar. Vamos a... Yo te digo, por ejemplo, que si ellos decían, Raúl y Ramón, que alrededor de Paco Roca no se puede acercar, alrededor de Francisco Ibáñez no es en esta de firma. No, complicado, vamos. Complicado. Ya, pero como si fuera Lady Gaga, vaya. Hay otros medios, fíjate, muchas por veces. Por Dios, qué comparación. No quiero entrevistar a Lady Gaga, No, ya te lo digo yo, no me interesa. Pero que muchas veces los más grandes suelen ser los más sencillitos a la hora de acceder, ¿no? Es decir, no sé. Ya digo, es un anhelo. Sí, no, pero quizás lo que el problema esté no es. No en ellos mismos, sino claro, no en ellos la mismos, gente claro, alrededor. En la parafinalia que hay alrededor, es que a lo mejor, bueno, tú eres un autor y tienes un correo electrónico que tú visitas todos los días. A lo mejor Francisco Ibáñez, para contactar con él, a lo mejor tienes que hablar con la editorial ver qué es lo que es, se puede, tiene que pasar la secretaria al secretario, y es mucho más complicado, pero bueno, nada imposible. Bueno, el anhelo está ahí, amigos. Está, ¿eh? Está, vamos a ver si lo conseguimos algún día. Es el cumple cómic, un aplauso para Ibáñez, por favor, aquí, desde el planeta Duna, de esta semanita. Mira cómo aplaude Juanma, del otro lado del hilo telefónico, qué bonito. Qué cambio tan drástico. Para que no sufra el chaval con lo que viene ahora. Porque es un momento de los tensos, de los confusos. Bueno, son dos. Porque claro, me pasan un telepito en el que se me informa de que Juanma Beltrán está a punto de abandonarnos. No sé por qué. Me acojo nada más poner la música esa, porque en este momento voy a empezar a remar. Porque me estoy separando muchísimo de la costa y hay unas cuantas aletas que me están rodeando. Pues chico, vuelve lo antes posible. Tira para atrás de la costa. Voy a coger y voy a remar con lo primero que tenga aquí a mano. Mira, este cómic de ser piñol, que total. Y luego yo hago amigos, colega. Madre mía. Espectacular. Claro que sí. Espectacular. Luego me riñe cuando yo me meto con Paco Roca. Tremendo. A ver si nos vemos la semana que viene. Adiós, Juanma. Adiós. Adiós. Luego. Hasta luego. Pues lo dicho, está aquí el top bizarro de marzo. Sí. Pero bizarro, bizarro, oiga. Bizarraco. Bizarro. Total. Esto, vamos, entra dentro del 1, 2 y 3, ¿no? Yo lo metiría directamente en el top 1. En el top 1. Para empezar en el top 1. Es el cómic del Príncipe Guillermo. Toma ya. Me piro. Ahora vuelvo, ¿eh? Aquí, cobarde. Bueno, el romance real entre el Príncipe Guillermo de Inglaterra y su prometida Kate Middleton ha traspasado fronteras y ha llegado hasta Estados Unidos, donde lejos de convertirse en una novela, una serie de televisión o un largometraje adaptado a la gran pantalla, la gran boda del año ha sido plasmada en un TVO. Toma ya. De esta forma, los futuros herederos del imperio... Esto es el imperio británico, me parece ya hasta coño, porque vamos, ¿cuándo dejaron de ser imperio? ¿Qué gramatura tiene el inglés? Se han puesto sus trajes de ficción y se han metido las viñetas de un auténtico cómic. Blue Water Productions es la editorial que se encarga de la publicación Fama, la realiza. Como Fama... Fama a bailar. Es que malo está el título, tío, es que me quedo flipado. Fama, la realiza, y ha prometido que la edición será, leo entrecomillado, una mirada hacia la pareja real a través de una cortina. Que parece la frase más rara que he leído en mi vida. Una mirada hacia la pareja real a través de una cortina. Tiene como un velillo, el cómic o algo no, así. No sé qué quieren decir con esta... Debe ser. Vamos, es que no hay por dónde cogerlo esto. Bueno, te veo está perpetrado por Pablo Martinena, que también ilustró los ejemplares de Bill Clinton, que se nos escapó ese también. Y David Beckham. Y David Beckham. David Beckham creo que sí pudimos tenerlo aquí, sí, si no sí, es algo sí. por el estilo. Seguro que lo mencionamos, sí. En su día. De momento solo se ha revelado la portada y a jugar por la ilustración los personajes guardan bastante parecido con la realidad. Tampoco muy se difícil. Se lo faltaba. Además, por el amante de este cuento de hadas, Bullwater publicará también una edición de coleccionista de doble tamaño para cegatos con carteles, ilustraciones especiales sobre la boda y, ojito, una comparación con la boda de Lady Di y Carlos de Inglaterra de 1981. Hombre, haber empezado por ahí. Haber empezado por ahí. Esto te lo juro, no tiene desperdicio yo ninguno. Yo por esto sí he pagado $1,000. Sí, sí, yo sí, casi que, fíjate... Ya te digo. Yo me haría un tatuaje con la imagen de los príncipes, además. En el pecho. En el pecho, sí, señor. Pues por todo esto, y por seguramente mucho más, es el top bizarro, bizarraco total, en el top one directamente, amigos, del mes de marzo. Y del bizarro, sensaciones completamente, diametralmente opuestas, positivas todas ellas. Con esta melodía animada que vuelve a nuestro planetita Duna. Desde Barcelona, antes se decía la ciudad condal. En compañía perfecta llega Ruth Martínez. Hola, Ruth. Buenas. Oye, ¿se le sigue llamando así la ciudad condal a Barcelona? Pues no, yo no lo he dicho nunca. Ah, ¿no? Es que antes sí, yo me acuerdo de ese... Sí, yo sí lo he escuchado muchas veces. Ciudad condal porque un condado. En televisión o algo. Ya, pero es que el que era conde, ya sí. El pobre se dio de baja. Sí. Pues ya no tenemos conde ahora mismo. Pero bueno, ¿cómo que no? ¿Cuál es el conde de Barcelona ahora? ¿Quién es el conde de Barcelona? Pero si es la condesa de Barcelona. ¿Quién es la condesa de Barcelona? Pues la mujer. Pues no sé. La infanta. No es la infanta. Ah. Perdona que te diga, no. Aquí entraríamos a debate, pero el título es conde de Barcelona. La condesa de Barcelona lo acabas de poner tú ahora. No, vamos a ver. El conde... Bueno, ¿a quién te refieres con conde de Barcelona? ¿Quién era? Conde de Barcelona era el padre, de su majestad, el rey. Don Juan de Borbón era eso seguro que eso seguro que ha traspasado, si no será seguramente el rey habrá asumido el bueno, el pues bueno eso se investiga. Eso, vamos a investigarlo rápidamente. Ruth, si te enteras de algo en el Carrefour o en el Corte Inglés, por favor, vale. Cuéntanoslo, ¿eh? Yo me voy a documentar por las calles. Porque a mí lo de condesa nunca se ha nombrado, ¿eh? De Barcelona, ya te lo digo. Bueno, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues yo quería traer hoy un especial de cursos de animación. Que bueno, la semana pasada os quería anunciar un curso que me llegó, pero como no pude estar, claro. Pues hoy traigo ración doble. Venga, pues me apunto a todos los cursos que tú traigas, ¿eh? Ah, venga. Bueno, es que estas últimas semanas, pues así vía mail, nos han llegado mucha información de dos escuelas. Bueno, información varia, pero he reunido estas dos porque, bueno, son... Tenemos un poco para todos, como para todos los gustos. Sí. Hay un poco para alumnos avanzados y también para los que se inician en animación o incluso en 2D o en 3D. Y bueno, de estas dos escuelas que traigo, empezamos por un seminario de animación que se realiza en la escuela Pepe Skulland y el que imparte el curso, bueno, o clase, ¿verdad? Es Rafa Cano, que bueno, lo conoceremos a Rafa o Rafiki, que le llamamos nosotros, sobre todo los que nos sigan desde Tiempo en el Blog por unos tutoriales en Flash, que además una vez recomendé aquí, me parece que fue el primer programa mío. Qué bien cantaban sus hermanos Nacho y José María, ¿eh? Y bueno, este sería más bien para aquellos que se inician, ¿no? Bueno, Rafa ha trabajado en muchos proyectos, así algunos muy muy como importantes. Y bueno, como siempre en el Facebook de Compañía Perfecta os dejo enlaces para todo, porque también explicarlo todo sería muy difícil. Pero bueno, un poquillo de información. Él deja al final de todo un currículum de cosas que ha hecho. Bueno, lo más así, lo más último y que tuvo más repercusiones, el cortometraje Tachán, que fue nominado a los Goya el año pasado. Y bueno, nos explica un poquillo de todo, ¿no? Desde los conceptos más básicos de la animación hasta, bueno, yo qué sé, el... Lo más complejo. Sí, hasta el final, el rigging o el lip-sync de, bueno, de cómo hacer que se mueva el personaje la boca, ¿no? Uh-huh. El que hable. Uh-huh. o bueno, un poco de todo. Los principios básicos de Squash and Stretch, un poquito de todo. Bueno, yo recuerdo incluso hace poco un lector del blog que me preguntó así por mail que él quería estudiar animación y que era mejor el 2D o 3D o por dónde empezaba, porque él no sabía, o sea, no sabía nada, ¿no? No, ya como que se iniciaba. Pues este curso sería, por ejemplo, un buen punto de partida así para ese tipo de perfil, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, ese sería un poco de 2D, 3D, sería en general. Y luego como segunda opción, pues tenemos otro que es totalmente diferente, que son más de especialidad y en animación 3D. Este sí que ya es más concreto. Y se hace en la escuela 9-0s. Y lo que han puesto, bueno, han hecho un mini site, también os dejo en Facebook, tenéis enlaces a los dos, al que he comentado ahora y al este de 9-0s. Uh-huh. Y este lo que tienen son como varias especialidades. Hay desde, bueno, el que sepa de 3D, esto ya es más para usuarios más avanzados, ¿no? Supongo que te pedirán un poco que sepas utilizar el programa. Me parece que el que más usan es Maya. Y bueno, hay un poquito de todo. Hay dinámicas, partículas, esto ya el que sepa de 3D se entera de lo que es esto. Ya para entendidos en la materia. Sí, esto ya es más para usuarios avanzados. Uh-huh. Bueno, son efectos, ¿no? Efectos de humo, de... Esto serían las dinámicas, partículas, cosas así. Y hay un poco de todo, de iluminación. A mí el que me llama mucho la atención es uno de estereoscopía, que te enseña a hacer, como con Maya, hacer vídeos o imágenes yo ya he hecho, pero aprender cómo hacer vídeos en 3D de estos de con gafas, uh-huh. No sé, a mí me parece interesante. ¿Y es fácil? Yo he hecho imágenes, vídeos no. Ah, no, pero has llegado a hacer sí, bueno, es entretenido. Uh-huh. Tienes que mover planos, ¿no? Bueno, yo lo hago así, muy manual. Ya. Supongo que hay programas especializados en esto. Fíjate, yo pensaba que era ponerle dos plastiquitos, uno rojo y otro... A eso para hacer las gafas, ¿no? Y otro verde, sí. Sí. Bueno, claro, esto es más para hacer la imagen o vídeo. Ya, las gafas... Yo en mi blog puse una vez un bricomanía de hacer las gafas. Y funcionaron, supongo, ¿no? Las gafitas. Sí, si queréis os paso un enlace. Oye, a mí me interesa. Ramón lo hizo y todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Que tengo una foto incluso en mi blog de las gafas que hizo Ramón. Qué callado. Es que Ramón lo tiene entregado. Mía, qué callado se lo tenía. Sí, es que vale para todo, Ramón. Espectacular, espectacular. Sí, sí. Muy bien, pues ¿algún apuntito más, Ruth? Pues eso, bueno, bueno, no he dicho ni horas ni nada. Ah, es verdad. Bueno, sí. Estos de 3D son de 8 horas. 8 horitas. Sí, que sería un día. Un día. Y el otro son de 16, o sea, 2 días. 2 días. Las dos son en Barcelona. Uh-huh. Claro, a mí todas las cosillas que me pasan así son en Barcelona. Claro. Y bueno, a las escuelas españolas, si quieren pasarme para publicitarse y tal, pues así tenemos un poquito de todo para, uh-huh, para toda España. Es presencial, ¿no? O sea, no puede ser sí, a través de... Sí, lo único, bueno, como son de un día o 2 días, pues el que esté cerquita de Barcelona también puede apuntarse, y el que no, pues mira, el que quiera venir un fin de semana a visitar la ciudad y, genial, y hacer curso. Y a preguntar por el condado también. Claro, sí. Podemos ir. Muy bien. Pues el precio, no lo has dicho, ¿no? No, tampoco los he dicho. Bueno, de estos de 3D... Son sí, de 90 euros. 90 euros. Ah, bueno, además, si os pasáis por el Facebook, tenéis el enlace al microsite, que además hacen una votación, porque no las van a hacer todas. O sea, uh-huh, digamos que serán las que se voten, o sea, las que tengan más votos, sí, esas las harán. Y además, al votar, pues puedes tener descuentos de hasta el 25%, o incluso te pueden regalar gratuito un curso. Ah, perfecto. Pues, bueno, el que vote, a lo mejor, mira, quien tenga suerte... Pues a ver, eso. A votar. Luego, si os toca, nos lo explicáis. Perfecto, pues Ruth Martínez, como siempre, una gozada desde CIA Perfecta. Descubran todo esto y mucho más en el muro de Facebook, www.facebook.com/CIA Perfecta. Ah, ¿vale? Y ya está. Y de momento, fíjate, hay un mensajito al hilo de la agria polémica que manteníamos Javi y yo hace unos segundos, unos minutitos, ¿así? Sobre el título de Conde de Barcelona. Efectivamente, el Conde de Barcelona pertenece al rey, es uno de los títulos del rey de España. Lo que pasa es que el rey actual le cedió ese título de Conde de Barcelona a su padre en deferencia porque no había podido reinar su padre, ¿vale? Pero vale. El actual conde llevaba razón Javi, así que desde aquí le pido perdón. En la distancia. El actual conde es su majestad el rey actual. ¿A que ya te quedas mucho más tranquila, Ruth? Sí. Ya no puedo salir a la calle a preguntar. Coméntalo allí, coméntalo en el barrio ahora, ¿vale? ¿Vale? Un besito. Venga, un beso, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Pues nos vamos directamente a por otra de las secciones esperadas cada semanita. Empieza a sonar así, va subiendo poco a poco. Su título es prácticamente ya un clásico. Viñetas en pantalla grande. Una sección coral, porque a saber, tengo aquí el listado, los créditos. Diseño, Raúl Moreno. Música, Raúl Moreno. Decorado, Raúl Moreno. Voz en off, Raúl Moreno. Interpreta, Raúl Moreno. Dirige y coordina y produce, Raúl Moreno. Adelante, Raúl Moreno. También soy el doble en la escena de riesgo. Haces tú también esa también escena. Hago yo de doble en la escena. Me lo veía de venir, sí. Bueno, vamos con la noticia cinematográfica comiquera de esta semana. Y comenzamos con las declaraciones que ha hecho Shane Black para el portal AICN sobre su contrato con Marvel para escribir y dirigir Iron Man 3. El portal AICN ha recibido una pequeña primicia procedente del Omaha Film Festival, celebrado entre los días 2 y 6 de marzo. En dicho evento estuvo presente Shane Black, que ha confirmado ser el director y guionista de Iron Man 3. Y además ha hablado un poquito de su carrera y su opinión sobre diferentes temas y también sobre por dónde van a ir los tiros en la tercera película del Hombre de Hierro. Shane Black tiene previsto reunirse con Robert Downey Jr. esta semana cuando regrese a Los Ángeles. El actor protagonista contribuirá a la historia, aunque Shane Black será el guionista, además de director, como ya hemos comentado. Parece ser que los estudios de Marvel no están muy felices con la dirección que tomó Iron Man 2, y por ello, Iron Man 3 no será otra película de dos tipos con trajes de hierro luchando entre sí, sino que será más como un thriller de Tom Clancy, con Iron Man luchando contra villanos del mundo real. Iron Man 3 será hecha después de Avengers y no incluirá otro héroe del universo Marvel. También Marvel únicamente está haciendo crossovers para apuntar hacia los Vengadores de Avengers. Y una vez que la película esté estrenada, el plan es volver a historia de un solo personaje. En definitiva, que el argumento esta vez tendrá un toque más realista, al ser similar a la obra de Tom Clancy, bueno, si conocéis, un novelista sobre espía, suele hacer novelas de espía, de espionaje, bastante, en fin. Con lo cual, pues, parece ser que los tiros van a ir por ahí, dejar un poco el tema superheroico y centrarse más en lo que es un thriller de corte político. Pues como pueden ser el juego de Patriota, la caza del Octubre Rojo, Pánico Nuclear, todo ese tipo de historias. Sin embargo, esta idea lo que también va un poco en contra con el villano que de Iron Man, que es el Mandarín, que es el que están pidiendo todos los fans que aparezca en la película, que sería un personaje con un componente místico, con lo cual sí. No sabemos cómo terminar la cosa. No sé si recordáis, habréis visto Iron Man 2, que un poco batiburrillo salió de tanto meter personajes de... Yo me lié. De Marvel, tantos personajes secundarios, con lo cual parece ser que las críticas que han tenido en ese respecto no le han hecho hacia Marvel y quieren cambiar un poco la historia. ¿Se refiere un poco a lo que sale de Shield y ese tipo de historia? Claro, porque meten demasiados personajes para, digamos, hacer promoción de las siguientes películas, que si Capitán América, que si Thor, que si Los Vengadores, con lo cual, pues la verdad es que se liaba uno con tanto personaje. Se satura el tema ya. Bueno, La siguiente noticia es que Ray Stevenson se ha reunido con Marvel para volver a interpretar al Castigador. Sabido es que desde julio de 2010 Marvel Studios ha recuperado los derechos de explotación cinematográfica del personaje de Punisher tras el fraude económicamente hablando y también cinematográficamente que han supuesto las dos películas que Lionsgate había realizado, en especial Punisher Warzone, que por ejemplo aquí en España creo que directamente salió en DVD, ni siquiera se estrenó aquí. El propio Kevin Feige, director de Marvel Studios, declaró el pasado mes de diciembre que están viendo cómo afrontar el regreso del personaje a sus manos. El actor, Ray Stevenson, que a pesar de lo decepcionante que fue la película Punisher Warzone, hizo una interpretación bastante considerable, bastante buena de Frank Castle, de hecho creo que es lo único que se puede rescatar de la película, ha declarado que ha tenido una pequeña reunión con Marvel para hablar de la posibilidad de volver a encarnar al personaje, aunque todavía es pronto para poder concluir nada. Dado que las películas no han conseguido funcionar demasiado bien, lo que más está sonando es adaptar el personaje a la pequeña pantalla en modo de serie. El único problema que puede tener Marvel para volver a contratar a Ray Stevenson es que este actor también va a aparecer en la película de Thor, interpretando a uno de los tres guerreros amigos de Thor, de Borstag. Uh-huh. Con lo cual, pues puede ser que ese sea el impedimento porque no quiera Marvel que la gente... La cara de uno no se la ponga. Exactamente, que se pueda un poco mezclar los personajes y tal. Pero bueno, estaremos pendientes de qué lleva todo esto. Uh-huh. Y bueno, y la última noticia es que ya están apareciendo los primeros carteles y los primeros teaser trailer de Conan el Bárbaro. Ya está en marcha la campaña promocional de la nueva película de Conan el Bárbaro y en esta última semana pues han aparecido un cartel animado tipo GIF con música y tal, muy bonito, con un diseño muy muy parecido a las ilustraciones que hacía Fran Frasetta, y un teaser trailer muy pequeñito, muy cortito, que tampoco muestra mucho y que parece que no ha sido del agrado de la gente. Vamos a ponerle un poquito para que lo tenemos. O sea, cuando dices el trailer teaser, es el camionaco grande, ¿no? Pero bueno, tú como mega fan, también tampoco te ha dicho nada. Es que no sale nada, supongo. No se ve apenas nada. Es que muy poquito. Se ve muy poquito, además, que la gente estaba ya con las coñas, porque se ve como una cortina de humo y la imagen saliendo por ahí. La gente estaba diciendo ya que con la lente y tabaco lo mismo lo quitaban. Vamos a escucharlo. Hay una opción también en 3D para verlo a través de este programa. Sí, con la gafa que no. Correcto. Ya no dirá Ruth cómo. Correcto. Se hace. Ya se cuando Ruth nos pase las gafitas, las pasamos nosotros también a la audiencia. De momento ya digo, lo escuchamos. Al final se entiende ahora, ¿eh? Atención. Sí, sí, sí. In August era el final. Básicamente, en agosto. Música tronadora, pantalla en negro con letra y Conan dando así una voltereta con una espada. ¿No sabe quién hace de Conan? O... Sí, un actor, se llama Jason Momoa. ¿Y qué se supone es como una precuela de Conan el Bárbaro? No, empieza desde cero, minuto uno, sí. Pues ni qué necesidad, yo no entiendo, tío, una obra maestra como Conan. Que ese es uno de los problemas que va a tener la película, que todo el mundo la va a comparar con la primera del Chuache. Hay gente para todo. Sí, pero bueno, el mundo, a sacar cuarto. Yo auguro una mala película, lo digo desde ya. No me gusta ver los sacar cuarto de estos, tío, ¿no? Santi Giro, maestro, muy buenas. Buena, ¿cómo va la cosa por ahí con el Conan y con eso? Aquí vamos, como podemos. ¿Qué auguras tú, escuchado el tráiler? Es que es lo que dice un poco Javi, es que el viejo hecho así es... No había necesidad. Comparable, o sea, eso no, es que todo el mundo va a hacer la comparación y, y no olvidemos que la imagen de Conan es una imagen efectivamente de cómic, pero la encarnación tan casi perfecta a nivel físico, no a nivel dramático, evidentemente, porque Schwarzenegger no se distingue por ser... un gran actor del método, ¿no? Sí, sí. Pero sí, pero era una encarnación física perfecta. Muy difícil encontrar algo tan exacto, digamos. Además, de verdad. Pues llega el consejito de nuestro querido maestro Santiago Girón. En un periquete no se vayan. Bueno, en dos periquetes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Adelante, Santiago. Bueno, hoy, siguiendo, digamos, la línea que llevo en las últimas intervenciones, hablando un poco de técnicas de para favorecer la imaginación, la creatividad, ¿no? Hoy quería hablar de una técnica que se llama la constelación de palabras, ¿no? Qué bonito suena. ¿A que suena chulo? Constelación de palabras. Es muy bonito, de hecho. Sí. Es útil, muy especialmente para la ambientación de una historia o de una escena, incluso en concreto, ¿no? Y para introducirla yo diría que yo creo que básicamente crear una historia consiste como digo, básicamente en recordar. Y luego, pues, estos recuerdos se disfrazan, se mezclan, se transforman, se miente sobre ellos, se exageran, pero al fin y al cabo todo lo que hace un creador, un guionista, un escritor, todo lo que hace realmente está en base a sus recuerdos, a sus vivencias, ¿no? Por eso generalmente... hay tan pocos escritores que escriban su autobiografía, porque la están escribiendo continuamente. Están continuamente refiriéndose a sus propios, a su propia vida cuando escriben, ¿no? De una forma u otra. Aunque hablemos de Venus o de Marte, en realidad el venusiano que está por la ladera de las montes de Venus caminando, seguramente se parece a nuestro padre, no sé, ¿no? Bueno, al cabo yo creo que ¿qué es lo que hace un guionista, un creador de historias, ¿no? Pues yo creo que lo que hace básicamente es penetrar en la mina de su memoria para de ella extraer la materia prima de las historias que son sus recuerdos, ¿no? Pero sí quiero poner en relación dos palabras, la palabra recuerdo y la palabra evocación, porque la evocación es precisamente ese acto, digamos, de extracción, ese acto de traer los recuerdos, ¿no? Eso es la evocación, ¿no? Y la evocación siempre está cargada de sinestesia, siempre está cargada de sentido. La evocación la hacemos con todos los sentidos, no solo con uno. Aunque realmente la creación del cómic corresponda y el paladear el cómic corresponde principalmente al sentido de la vista, evidentemente, ¿no? Pero todos los sentidos son vehículos de la evocación, ¿no? Y muchas veces decimos, yo qué sé, el sentido más evocador es el olfato, porque hay que ver, ¿no?, cuando huelo una cosa que me recuerda a mi infancia, bueno, esas cosas, ¿no? No sé, un olor, un sabor, una textura, una luz, una canción, el sonido del mar, el sonido del viento, el olor de los jazmineros, el sabor de las natillas que hacía mi madre en Semana Santa, ese sabor metálico que te deja la sangre en la boca cuando la boca se te llena de sangre, por ejemplo, ¿no? Imaginaos un boxeador que que lo golpean y se le llena la boca de sangre, ¿no? Hay que, creo que, poner de manifiesto las diversas percepciones sensoriales en un guión o en una escena concreta, porque además esto da un cuerpo muy singular a lo que narramos, ¿no? En este sentido hay muchísimos recursos gráficos para poner de manifiesto esta percepciones sensoriales, pues desde la onomatopeya, las líneas cinéticas y multitud de metáforas visuales que usadas con buen criterio pueden aportar al cómic el gusto, el tacto, el olfato, el oído, que aparentemente no tiene, ¿no? Uh-huh. Y esta técnica de la constelación de palabras se basa en los sentidos, es decir, consiste en lo siguiente, es muy sencilla, ¿no? Consiste en, como hacíamos antes con los globos expansivos, en poner la idea central, la idea sobre la que vamos a hablar en nuestro relato, ponerla y rodearla con un círculo. Y luego hacemos un círculo concéntrico a esa idea. Imaginamos que la idea, por ejemplo, es, por ejemplo, una escena de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a narrar una escena en la que durante una batalla, un enfrentamiento a lo mejor cuerpo a cuerpo entre soldados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces alrededor de este círculo hacemos un círculo concéntrico, uh-huh. y lo separamos en cinco partes, como cinco cachitos de un dono. Sí. En uno ponemos vista, en otro tacto, en otro oído, en otro olfato y en otro gusto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elaborar frases, sensaciones, ¿no?, que creemos que va a tener, por ejemplo, un soldado que está en esa escena, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué va a oír el soldado? ¿Qué sabores va a tener en su boca? ¿Qué va a oler? ¿Qué va a tocar? Y qué va a ver, evidentemente, ¿no? Entonces, todo eso nos traerá ideas que pueden configurar la escena en una ambientación y haciendo una sugerencia y procurando una sugestión también diversa, ¿no? Como digo, por ejemplo, ¿no? La boca seca, por ejemplo, que nos suele quedar cuando sentimos miedo, ¿no? Mm. El sudor frío que nos recorre la espalda, ¿no? El ruido atronador de los cañones o de la metralla, ¿no? El silbido de las balas, ¿no? Uh-huh. El tacto de la tierra cuando nos tiramos al suelo, ¿no? La luz centelleante que nos ciega de una detonación, ¿no? Sí. Todo eso, toda esa construcción que nosotros vamos a hacer acerca de los sentidos en función de una determinada escena, una determinada historia, ¿no?, nos puede servir de excusa para crear esa misma historia, ¿no?, para construirla, pero sobre todo para ambientarla, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es una técnica muy útil a ese respecto y que da una calidad a la ambientación y una calidad literaria también, por supuesto, ¿no?, uh-huh. a cualquier trabajo de guión. Pues colosal. Sí. Un aplauso, por favor, para el maestro, ¿no?, una vez más. Damos una racha de consejos que yo me estoy quedando un poco embobado. Yo te confieso que he levitado. Me he elevado un par de centímetritos del suelo, ¿eh? Tiene mérito. No, está muy bien. Constelación de palabras. Una constelación de palabras. Es la técnica empleada para, digamos, motivar nuestra creatividad de algún modo, ¿no? A través de los sentidos. A través de los cinco sentidos. El que tenga el sexto, que es el sentido común, que ponga seis trocitos en el tono, ¿vale? Que por otro lado es el menos común de los sentidos, también hay que decirlo. Bueno, también hay que utilizar el sentido del humor, el séptimo. También, el séptimo, sí, perfecto. Pues no te vayas, Santi, porque después del gran consejo, como siempre, llega la gran pregunta de la semana. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Ya sé que es un tremendo contraste, ¿no? La sabiduría de Santi Girón y la pregunta gilipollas de la Almecijilla. Es la vida es así, amigos. No la hemos inventado nosotros, ¿no? Tiene todo un poco, ¿no? Es la pregunta gilipollas. La semana pasada lanzábamos la siguiente. Decíamos que dos personajes de Ibáñez, que por cierto es protagonista, como sabes, esta semana en nuestro cumple cómic, cumple 75 tacos ya, Mortadelo y Filemón, pues parodiaban en sus inicios, esa era la idea al menos inicial, de Ibáñez, a dos personajes dos personajes, insisto, muy famosos también en todo el mundo. La respuesta era relativamente sencilla, ¿no? Bastaba con documentarte un poquito, aunque Santiago lo sabía. ¿Qué dos personajes son, Santiago? Pues Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Es correcto, elemental, querido Santiago. Filemón al principio tenía bombín y estaba dibujado con bombín y con pipas. Ajá, correcto. Hay dos oyentes muy muy listos, muy muy pícaros ellos, que han dado en la tecla, se han documentado además. Uno es el clásico Pablo Barroso, Y el otro es José Ángel Linares. Que a este le podía dar una sección, ¿no? Que es nuevo. Pues estoy pensándomelo, ¿eh? Estoy pensándomelo. Y José Ángel Linares, que es novedoso por estos lares, así que bienvenido. Uh-huh. Y dos entraditas para cada uno de ellos para disfrutar en Cines Monumental, del mejor cine. Y la pregunta, gilipollas, porque insistimos, el gilipollismo es universal, se va renovando, se va reciclando, para la próxima semana es esta. Yo pienso que para los muy aficionados no va a tener dificultad tampoco. Yo voy a nombrar cuatro superhéroes. El primero es Batman, el segundo es Superman, el tercero es la Mujer Maravilla y el cuarto es el Capitán América. La pregunta es, ¿cuál fue el primero en ser creado de estos cuatro y el último en ser creado? Hay que ordenarlos, descartar dos y decirnos el primero en aparecer y el último en orden cronológico. ¿Es difícil, Santiago, la cuestión o no? Pues yo ahora mismo no sabría contestarte. No sabrías, ¿no? Creo que sabría si me pongo a pensar, pero tendría que pensarlo bastante. Pues de eso se trata, de pensarlo, ¿eh? Porque aunque sea la pregunta gilipollas, hay que pensar un poco. Oye, que yo ya estoy pensando también en que cuando se acabe la pregunta gilipollas, yo voy a hacer una sección que se llama el Consejo Gilipollas, ¿no? Ole. Batman, Superman, la Mujer Maravilla y Capitán América. El primero y el último en ser creado, la primera o la última en ser creada. Es la pregunta para dos entraditas, Cines Monumental en Almería, patrocina la gran pregunta gilipollas. Eso sí, de la semana. Santiago Girón, un abrazo muy fuerte. Un besote para todos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Y como siempre, pues los vehículos habilitados desde este momento. El telefonito, el 950-30-30-00, el correo del programa, diasderadio@candilradio.com y además, Javi. Pues el correo de la Duna, que es info.laduna@gmail.com o la última opción, no la última, quizás la que va a tardar en materializarse, porque bueno, todo depende de cuando Juanma cuelga el podcast. escribir una entrada y ponerlo ahí también, las otras relaciones. Pues así de fácil llegamos, ¿sí?, al final. Planeta Duna esta semanita, amigos, con Mirinda, con Juanma Beltrán, por supuesto, con Ramón y su informativo, con Ruth Martínez, con Santiago Girón y Fermín al piano. ¿Se me olvida alguien? No se me olvida nadie, ¿no? Bueno, no. Javi Sánchez y Ron Moreno, que están aquí, claro, ¿no? Digo, además de vosotros. Bueno, si se queda alguien por ahí colgado, que se dé por saludado. El disco dedicado. El disco dedicado esta semana es la canción Mustang Sally de The Commitments. Pues amiguitos, lo he dicho, la semana que viene más. Hasta luego. Adiós. You've been running low town. just a kind of fool to me.